Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes, gente de todo el planeta Tierra. Dios les bendiga. Aquí estamos. Somos a Diálogo Pastoral directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. La única ciudad espacial del mundo. Glorificamos y exaltamos al Señor juntamente con ustedes en el día de hoy. Dios les bendiga. Contentos de estar con ustedes, exaltando y glorificando al Altísimo. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan en Argentina. Estamos con ustedes allá en Paraná, Entre Ríos, San Luis, Santa Rosa, Las Pampas. Estamos con ustedes transmitiendo también en lo que es Chile, Argentina, ya dije, Uruguay. Estamos con ustedes también transmitiendo en Colombia, Honduras. Estamos en El Salvador, con ustedes también en México, Poza Rica, Veracruz. Estamos con ustedes transmitiendo a través también de la 1590 en Miami, Florida. Y por supuesto, Radio Luz 1050, nuestra emisora base en cadena con la pequeña que crece. Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM, Freeport y Pasadena, respectivamente. Dios les bendiga. Quiero recordarles nuestros números telefónicos para que cuando abramos las líneas telefónicas usted pueda llamarnos: 713-991-5760, 713-991-5760. Y también queremos recordarles a ustedes nuestro horario de servicio. Estamos viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado estamos a las 7:30 de la noche. Domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Todas las tardes usted puede mirarnos en el canal 21, 5 a 6 de la tarde. Somos el Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Porque no sabéis a la hora en que vendrá el Señor. Bueno, hemos estado nosotros hablando en estos días de la gente que debe de estar buscando al Señor. Hemos hablado de la gente que anda fuera del camino del Señor. Muchos de ustedes que todavía andan por la vereda. Hemos hablado de algunos de ustedes que andan poniendo excusa por el cual no están sirviendo a Dios. Algunos no sirven a Dios porque dice, bueno, en tal o más cual iglesia me hicieron tal cosa. Bueno, le habrán hecho lo que le hayan hecho, pero Jesucristo no le ha hecho nada. En segundo lugar, hay otros que están esperando, según ellos, una mejor edad. Dicen, no, yo estoy muy joven, no he vivido la vida todavía. Y se olvidan de que usted no es el dueño de la vida y alguien le puede en algún momento cerrar la manguerita del aire y usted morirse. Estamos bien fácil para usted dejar de vivir. Dios es el dueño de la vida. Es más, la palabra del Señor nos habla y nos dice que nadie, ningún hombre, tiene poder para retener el espíritu. Otros dicen que no le ha llegado el tiempo. Otros dicen que no aceptan el evangelio porque al cabo todos los caminos llevan a Dios. Es una de las mentiras que Satanás ha regado por ahí, cuando el mismo Dios ha dicho que Jesús de Nazaret es el único camino, es la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por él. Otros, bueno, ¿cuántas excusas nos pone la gente? Otros están diciendo, algunas de ustedes, señoras, hello, han dejado de congregarse porque sus maridos no la dejan. Dicen, no, ¿y cómo puedo ir a la iglesia? ¿Y cómo puedo servir a Dios si mi esposo no me deja? Dios sabe que yo me encantaría servir a Dios, pero mi esposo no me deja. Bueno, el día que el Señor le juzgue, váyale usted con esa excusa a ver si el Señor se la va a aceptar. Otros, la excusa es que no tienen tiempo. Dicen que no, que ya ellos no tienen tiempo porque están trabajando mucho y no hay tiempo para servir a Dios. Bueno, en fin, el día que se vaya al infierno, bueno, pues va a tener todo el tiempo del mundo allí. Y en aquel día le ocurrirá como aquel que estaba en el Hades, que el rico, ¿se acuerda usted del rico y Lázaro? Que el rico decía, vayan y adviértale a mis hermanos para que no vengan a este lugar. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos míos? El tiempo se está acercando en una forma dramática, en una forma... hace unos minutos estaba platicando con alguien y acabo de ver una entrevista que le hicieron a... Hay una persona aquí, ahora que se habla del conflicto del Medio Oriente, de todo lo que está pasando. Nosotros, obviamente, los creyentes, como dice el apóstol Pablo en el libro de Segunda de Tesalonicenses, somos hijos de la luz. Y estas cosas no deben de pescarnos, agarrarnos desapercibidos. Pero hay muchísima gente que todas estas cosas, obviamente, le están tomando desapercibido. Y lamentablemente muchos de los que debían de estar con una mente bien iluminada, entendiendo y sabiendo estas cosas, están durmiendo. El punto aquí es el caso del libro de... Perdón, estaba diciendo de alguien que yo escuché en una entrevista. Esta persona... era un terrorista de esto de los terroristas islámicos y él, terrorista palestino, y él en el testimonio que decía y contaba, y no estaba hablando a gente cristiana, ni estaba dando el testimonio a gente cristiana, sino estaba hablando, lo estaban entrevistando a nivel secular. Él decía, y él hablaba en árabe y hablaba también en inglés. Él decía que él fue desde el kindergarten entrenado en el terrorismo. Y uno de los entrenamientos que él tenía era, o que se le había dado, se indoctrinó, dijo él, era para odiar a los judíos. Y una de las cosas que él dijo, incluso ha escrito un libro que tiene por ahí escrito, que no sé el título, pero se dijo en la entrevista esta, que él, a los judíos, él decía que en el pueblo musulmán islámico se le describe, bueno, mejor no quiero repetir esas palabras, palabra muy despectiva, realmente, muy despectiva, muy racista, muy, muy mal. Entonces, él dijo que él fue entrenado para poner bomba, incluso él llegó a poner alguna de estas bombas, dice que en un pedazo de pan, en una barra de pan, a él le dieron una bomba para que la llevara y la pusiera contra un negocio israelí, y él fue y la puso, incluso cuando los levantamientos palestinos y todo esto. Lo que le quiero decir es que es una persona que en verdad estaba profundamente ligada a esto que está ocurriendo en el día de hoy. El periodista que lo entrevistaba preguntó que qué hizo que él cambiara y prácticamente dejar el terrorismo. Él dijo que de una forma u otra, él se casó con una persona a quien él describió como cristiana. Bueno, obviamente, un cristiano obviamente genuino y verdadero no se casa con uno cristiano, pero el testimonio de esta persona es que esta persona fue de una influencia en su vida y parecería ser que este hombre de una forma u otra se convirtió, aunque él no lo dijo en la entrevista directamente, pero parecería ser. Mi punto es no tanto contarle la vida de este hombre, sino que nosotros analicemos esto que este hombre dijo. En la entrevista, él dijo que él, después de haber estado preso, luego lo liberaron, que en Egipto, dice, hay una universidad islámica. Y de esa universidad islámica, dice que allí se gradúan prácticamente todos los clérigos islámicos musulmanes. Todos estos clérigos que en el día de hoy están conduciendo al pueblo musulmán, generalmente se gradúan de esta universidad. Y lo que a mí más me llamó la atención fue esto que le voy a decir, que él dijo. Yo escuché al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, así se llama el presidente de Irán, que ha dicho que él va a obliterar, que él va a eliminar a Israel. Este Mahmoud Ahmadinejad dijo, y por eso está persiguiendo Irán armas nucleares para destruir y querer destruir al pueblo judío. Y mi punto es la tremenda ignorancia, si en verdad esta gente políticos aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo en verdad lo sean. Y uno piensa si en verdad es que no saben o si en verdad es que se hacen lo que no saben. Y ahí es donde uno no sabe realmente. Decía este presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, decía que Israel tiene que desaparecer. Y yo le dije en un programa anterior que este Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, él cree en la venida del doceavo imán. El doceavo imán para los musulmanes viene siendo como el Mesías dentro del cristianismo. Pero obviamente el doceavo imán, nosotros que tenemos un conocimiento bíblico más o menos, entendemos que probablemente este señor, el doceavo imán, sea el mismo anticristo que se aparecerá en los últimos días, que ellos le llaman así, es lo que yo infiero. Pero él dice que para que el doceavo imán venga a reinar, que viene siendo como el Mesías musulmán, como el que traerá la paz y pondrá un mundo musulmán de paz en todo el universo. Dice que para que el doceavo imán venga, Israel tiene que desaparecer. Ahora, yo escuché la entrevista de este señor que le dije que converso, que cambió, un ex terrorista, y prácticamente él repetía lo mismo que yo he escuchado decir a Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, donde él decía que él había ido a la Universidad Islámica de Egipto, la más importante, de donde salen todos los clérigos musulmanes, y en la escatología islámica, él dice, cada musulmán, cada clérigo musulmán, en cada mezquita musulmán, genuina mezquita musulmán, porque los musulmanes tienen muchas denominaciones, hay varias denominaciones, así como hay denominaciones dentro del cristianismo. Los musulmanes, por ejemplo, tenemos los sunitas, los chiitas, tenemos los wahhabi, y hay dentro de ellos hay diferentes vertientes. Pero este señor, el de la entrevista que yo decía, que acabo de escuchar hace poco, decía que todos los clérigos y en todas las mezquitas de las universidades islámicas, de las mezquitas serias que predican el islamismo, casi todos se han graduado de la Universidad Islámica del Cairo, de Egipto. Y él decía, oiga esto, que la escatología islámica dice, oiga bien, que para que se siente el que ellos están esperando. Israel, el pueblo judío, tiene que desaparecer. Ahora, dirá usted, bueno, hay mucha gente que también odia a los judíos y odia al pueblo de Israel. Pero el punto que a mí me llamó la atención es lo que le voy a decir ahora. Este señor dijo en la entrevista que el asunto es que el tiempo donde el, entre comillas, Mesías Islámico, el doceavo imán este, tiene que venir, ya se está cumpliendo. En otras palabras, ya ha llegado la hora, o está llegando la hora, se aproxima el tiempo donde el señor este islámico tiene que aparecer. Y él no puede aparecer, no podrá aparecer. Eso es lo que ellos dicen. En tanto y en cuanto el pueblo de Israel esté allí existiendo. Por eso ellos se han lanzado en una campaña completa de destrucción de Israel. Ellos quieren destruir. Obviamente, sabemos nosotros que Israel es indestructible. Nadie va a destruir al pueblo de Israel. ¿Quién va a destruir al pueblo de Israel? Si hay profecías claras, claves y específicas. ¿Quién va a destruir al pueblo de Israel? Pero este es el conflicto. Por eso, olvídense que la ONU va a llevar paz a ninguna parte. Esto no es una guerra política necesariamente, aunque hay política en medio. Esto es una guerra, ni siquiera es una guerra ideológica de sistema. Esta es una guerra religiosa. Esta es una guerra, como la guerra de las cruzadas en los años 800, los años 1000, en el siglo 11. Esta es una guerra de esta categoría que se está librando en el día de hoy. Y el punto es que Estados Unidos de América también es el blanco de esta gente, porque nosotros sabemos que Estados Unidos es el soporte de Israel. Si Estados Unidos no soporta a Israel, Israel no existiría. Estados Unidos, estoy hablando humanamente, estamos hablando políticamente, porque todo el armamento que Israel tiene es armamento americano. Los aviones F-16, tanque M1A1 Abraham, toda la tecnología nuclear que Israel tiene, las bombas atómicas, toda esa tecnología americana. Y nosotros sabemos que Estados Unidos es el que soporta a Israel militar y bélicamente. Por lo tanto, esto hace a Estados Unidos también, le llaman ellos el gran Satán, los islámicos. Esto es el punto hacia dónde está en el mundo, dónde estamos parados en el día de hoy. Así que el que no crea que Jesucristo viene, hermanos míos, está muy equivocado. Por eso ustedes me han escuchado a mí, estando aquí lanzando todos los días estas proclamas y diciéndole a la gente que anda perdido que por favor, si se va a convertir, que se convierta. Si no, usted se va a perder. El que no esté arrepentido, bueno, pues que se arrepienta. El que esté fuera de los predios del Señor, que regrese a los predios. El que deba de arreglar su vida en alguna acción pecaminosa, que se arrepiente y busque al Señor. El tiempo que nos queda es muy poco. Yo quiero, antes de abrir las líneas telefónicas, leerle lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. No, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, os amado, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay será quemada. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados serán fundidos? Pero nosotros esperamos según la promesa de Dios cielos nuevos y tierra nueva. Por lo cual, amados hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha, irreprensible, en paz. teniendo el entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, con la sabiduría, nos ha escrito, dice Pedro. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos míos, aquí dice, si usted sabe que estas cosas van a venir, prepárese. Y el punto es que lo estamos mirando. Ahora, si nosotros hacemos un análisis político a esta situación, obviamente, al nosotros mirar esto, la pregunta que uno se hace es, ¿la gente que gobierna sabrá esto o no lo sabrá? ¿Se estará dando cuenta? Porque, mirándolo de este punto de vista, ahí andan otra vez hablando que cese el fuego, hablando que traer paz en el Medio Oriente. Ya yo estoy harto de escuchar esto de que paz en el Medio Oriente y que paz en el Medio Oriente. Hermanos, nosotros hemos mirado que el Medio Oriente, en el Medio Oriente no ha habido paz nunca. Y me voy a ir, hermano, porque la gente está hablando de paz en el Medio Oriente y se va a 1948 en las guerras de independencia de Israel. Hermano mío, vámonos antes, vamos a estudiar un poco la historia, por amor a Dios. Vamos a estudiar un poco la historia. La civilización de la tierra surgió en el Medio Oriente. Todo el mundo sabe Mesopotamia, tierra comprendida entre el Tigris y el Éufrates. Ahí estaba el huerto del Edén, ahí salió la civilización. De ahí, hermano mío, ha habido guerra siempre. Si usted se estudia la Biblia, la guerra de Abraham contra los príncipes que se llevaron a Lot, prisionero. Luego nosotros miramos las guerras cananeas, el pueblo de Israel en guerra con... Ahí ha habido guerra siempre. ¿Qué paz? ¿De qué paz me están hablando en el Medio Oriente? Y si nosotros avanzamos hacia adelante, luego nosotros miramos el imperio asirio. Asiria invadió Israel. Vemos nosotros que Israel fue absorbido por Asiria en un tiempo. Y luego de esto miramos la guerra babilónica, Babilonia, Nabucodonosor, guerra en el Medio Oriente. Y luego de eso, nosotros miramos las guerras persas, guerra en el Medio Oriente. Y luego de ello, nosotros miramos las guerras macedónicas. Todos ustedes, quizá, bueno, no todos ustedes, los que han estudiado historia, se recuerdan de la gran batalla de Granicus, donde Alejandro Grande derrotó a las fuerzas persas del rey Darío. En la batalla de Granicus, guerra en el Medio Oriente. Y luego las guerras alejandrinas, donde conquistó toda esa tierra hasta el lejano Oriente. Y luego vino la decadencia. Vemos nosotros, cuando se divide el Imperio Macedónico, vemos la guerra de Seleuco, Antíoco Epífanes, Ptolomeo de Egipto, guerra en el Medio Oriente. Y luego, estamos hablando antes de Cristo, todo esto que estoy diciendo, en el año 100 y 200, tanto, ciento y tanto antes de Cristo. Y luego viene la República de Roma, luchando contra los Ptolomeos, luchando contra Marco Antonio, la hija de los descendientes de los Ptolomeos, Cleopatra. Nosotros sabemos cómo Marco Antonio conquista a Egipto. Y luego de eso, nosotros miramos la conquista de Siria y de la provincia siria, guerra de los Macabeos en los años ciento y tanto antes de Cristo. Todavía conflicto en el Medio Oriente. ¿De qué paz me están hablando a mí? Y luego de eso vemos nosotros la rebelión judía contra los romanos, guerra y conflicto en el Medio Oriente. Y después de esto, por eso les digo, hermano, yo sé más que todos estos políticos que están hablando. O se hacen los sonsos, se hacen los tontos, los que no saben. Bueno, mejor me callo la boca. No te rías, Juan. ¿Cómo un humilde pastor como yo va a saber más que todos estos politólogos que son doctores en jurisprudencia, grandes abogados y políticos? ¿Cómo yo voy a saber más que ellos? Pero vamos a terminar el análisis de lo que estamos diciendo. Porque ya Juan no aguanta la risa aquí detrás de la cámara. Ok. Vemos nosotros que los romanos destruyen al pueblo de Israel, guerra en el Medio Oriente. Año 600 se levanta Mahoma. Mahoma destruye todas las tribus habidas y por haber en Arabia Saudita, se queda él reinando. Y luego vemos nosotros los califas musulmanes, y vemos nosotros que invaden a Israel, se destruye el Imperio Romano. Guerra en el Medio Oriente. No hay paz en el Medio Oriente. Luego de ello, ya estamos hablando 600 años después de Cristo. Luego de ello vienen las cruzadas. Todo el mundo se recuerda las primeras cruzadas, segunda cruzada, tercera cruzada, Ricardo Corazón de León de Inglaterra, los reyes francos, los conglomerados de los reyes europeos que vienen contra los musulmanes, miraban la amenaza musulmán, guerra en el Medio Oriente, siglo VII, siglo IX, siglo XI, siglo XII, las cruzadas. Y para no hacerle más larga el asunto, vemos nosotros, bueno, años más tarde, el mandato inglés. Ah, bueno, luego yo hablé de esto en estos días. La guerra, el imperio turco, el imperio otomano, guerra en el Medio Oriente. El imperio otomano, hasta terminado ya el año 1917, que fue el último reminiscente del imperio otomano, guerra en el Medio Oriente. ¿Y qué más? Luego del Imperio Otomano, vemos nosotros el mandato inglés. Y luego del mandato inglés, el conflicto, viene de la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, sigue el conflicto. Y luego el establecimiento del pueblo de Israel en 1948, guerra en el Medio Oriente, guerra del 67, guerra en el, hasta el día de hoy hay conflicto. Oiga, ya le conté la historia de la humanidad en 5 minutos, con fecha. Y si usted cree que yo le estoy hablando cuentecito, vaya a estudiar y vaya para que vea si es cierto lo que le estoy diciendo. Ahora, mi punto es, todos estos políticos o se hacen los tontos, porque yo no puedo entender que haya gente tan ignorante que un simple pastor en esta radio que está hablando pueda discernir las cosas con esta gente que no la discierne. O en verdad tienen su entendimiento entenebrecido por las fuerzas diabólicas, como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 4, donde dice que el Dios de este siglo ha cegado los ojos del entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Puede ser que sea eso. O sencillamente, muchos de ellos quizás, sin darse cuenta, sean parte del problema y no parte de la solución. Así que yo estoy ya cansado de escuchar que la ONU va a llevar paz al Medio Oriente. Jamás va a llevar paz a la ONU al Medio Oriente y nadie va a llevar paz al Medio Oriente. Solamente Jesucristo, el Príncipe de Paz. Las cosas irán de mal en peor. Podrán arreglar este conflicto, pero al ratito va a estallar otra vez. Ya le dije, los musulmanes lo que creen, por qué están haciendo lo que están haciendo, está en contra de su teología, en contra de su creencia religiosa, y ellos creen que tienen la verdad, el que Israel exista, y van a tratar de destruir a Israel. Israel es indestructible y la palabra del Señor dice que el Príncipe de Paz, Jesucristo, en esos días vendrá y establecerá un reino que permanecerá para siempre. Por eso hablo con la autoridad que hablo y por eso le digo al que esté descuidado que se ponga a velar y orar, porque el día se acerca y lo estamos mirando. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Y ya comenzaron las llamadas por aquí. Buenas tardes, Dios les bendiga. Buen día, pastor. Amén. Bueno, pastor, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. A mí me gusta ver mucho también las noticias, pastor, y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, porque es cierto, pastor, al ver toda esa bola de impíos, pastor, diciendo que van a llevar paz a Israel, cuando sabemos nosotros que realmente eso no va a pasar, porque solamente Dios es el que puede llevar paz, y lo vemos tan confundido, pastor, que el mismo diablo es el que les ha cegado el entendimiento, esa gente va con los ojos vendados, pastor, y mientras esa venda no se la quite, no busquen a Dios porque se la quite, no, van a estar confundidos, así se van a ir al infierno. Bueno, Dios me lo bendiga, hermano. Usted lo dijo todo, ok, Dios lo guarde. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Amén. Tengo una pregunta, hermano. A ver. Tengo tiempo leyendo la palabra. Hay un pasaje en Jeremías, es 31:22, que dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija, con tu madre? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Aquí, obviamente, el Señor se está refiriendo al pueblo de Israel. Acuérdese que la mujer en el Antiguo Testamento es Israel. Claro. Israel es presentada proféticamente en el Antiguo Testamento como una mujer adúltera que se va detrás de dioses ajenos y todo esto. Y Jeremías habla de la caída de Israel, y eso ocurrió cuando Nabucodonosor tumbó al pueblo de Israel, se llevó cautivo a muchísima gente en el tiempo de Jeremías, y luego habla Jeremías de la restauración de Israel, hablando de Israel como una persona, mujer, ya restaurada, que tiene una enorme influencia. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le bendiga a usted. Amén. 713-991-5760. Llámenos y comente. Ya hemos dicho lo que hemos dicho. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Este hermano quiere hacer una pregunta médica. A ver. Este hermano, es que yo, pues yo trabajo en la construcción, ¿verdad? Ajá. Pero pues así afuera en el calor. ¿Por qué será? No sé, si este, como yo mucho más antes padecía de la migraña, uh-huh. Gracias a Dios, pues se me quitó y todo. ¿Cuál es la pregunta? Este, cuando trabajo sin la asociación, no sé por qué, pues por tanto calor y todo, yo siento que me, como que si me marea o algo. Claro, mire. Tiene que tener mucho cuidado al trabajar en el sol. Ah. El calor, la sudoración, hace que la persona al sudar mucho pierda bastante sodio, potasio, bastantes minerales se pierden. Oh. Y le puede dar una insulación y se puede morir de eso. Entonces, una enorme cantidad de agua tiene que usted que estar bebiendo, constantemente bebiendo agua. Probablemente en el trabajo tenga Gatorade. Aunque si le dan Gatorade, beba bastante, eso tiene bastante sodio y bastante potasio. Oh. Ok. Y la otra cosa es, si trabaja bastante en el sol, cada cierto tiempo su jefe debía de darle oportunidad de que entre a donde esté el aire acondicionado y se refresque. Si usted se siente mareado, tiene inmediatamente que decírselo, porque ellos tienen que tomar medidas, porque no, por ley no pueden exponer a los trabajadores a que ellos puedan darle una insulación y que se mueran, porque eso mata, el calor mata. Entonces entra y se refresca un poco y luego vuelve y sale, si eso puede hacerlo, pero hable con su supervisor. Y tiene que beber bastante líquido. Ah. Si no puede llevar Gatorade, por ejemplo, o este tipo de bebida, entonces tiene que tener varios galones de agua y se lleva un poquito de sal molida. Entonces se pone un poquito de sal molida en la boca y se bebe un litro de agua y sigue trabajando para que no pierda sodio, porque si pierde demasiado sodio se puede morir, ¿ok? Hermano, también es eso, también me fui también cuando hay mucho calor, ¿verdad? Me empieza a temblar las manos. Hermano, ese es el problema, y si no tiene cuidado, se puede morir ahí, trabajando, ¿ok? Muchas gracias, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, línea abierta, haga su pregunta, síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Esa es la trompeta que anuncia Cristo viene. Y quien viene es Jesucristo, no el doceavo imán por ahí. Jesucristo es el que viene. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Mi pregunta es, ¿cómo debe uno orar por Israel? ¿Cómo debe uno orar por Israel? Como usted oraría por su hijo que no conoce al Señor, diciendo: Señor, intercedo por aquellos que no te conocen. Okay. Porque Dios le bendiga, pastor. Lo que está escrito se va a cumplir. Okay. Dios me le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Ervin. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Tengo dos preguntas, perdone. Hermano, yo quisiera saber si el calendario de los judíos es actualmente como el nuestro. Los judíos utilizan el calendario nuestro para negociar con los otros países del mundo, porque el calendario nuestro es el calendario universal. Pero los judíos también tienen su propio calendario. Ellos están en el año 5000 y tantos de la fundación. Recuérdese que Dios le dijo a Moisés, el primero de sus días será el día en que ustedes salieron de Egipto. Y eso hace 5000 y tantos años. Y a partir de ese día, ellos comenzaron a contar los días. Ah, ok. La otra pregunta, fíjese, hermano, creo que quisiera saber si un niño que está por nacer, ¿verdad?, un bebé está por nacer, si fuera varón, ¿se le puede aplicar la circuncisión? Claro que sí, claro que sí. Y el que usted aplique la circuncisión a un niño recién nacido no significa que le está haciendo judío. Porque el rito de la circuncisión en el pueblo de Israel es un rito religioso. Exacto. Usted le aplica la circuncisión como un rito, no como un rito, sino como un tratamiento médico. Exacto. Porque el niño circuncidado se higieniza mejor. Después que se case, si Cristo no viene, el hombre no circuncidado, la mujer tiene más riesgo de tener cáncer del cuello de la matriz, porque esa sustancia que se produce, que se llama esmegma, es una sustancia muy irritativa. Y si no se limpia bien el hombre, puede eso generar cáncer en el cuello de la matriz de su esposa. Ah, ok. Hermano, disculpe, ¿la madre que va a dar a luz podría tomar vitaminas de la A a la Z? Toda la mujer que esté embarazada debe de tomar vitaminas, todas, incluyendo ácido fólico y ácido pantoténico, para evitar en el ácido fólico la malformación del niño. Oh. En el pre-chequeo de embarazo, siempre en el chequeo de embarazo, el médico siempre debe recetar vitaminas, ¿ok? Después también, ¿verdad? ¿Cómo dice? Después del alumbramiento también. No, después del alumbramiento, si come bien, no la necesita. Ah, ok. En la formación del niño es que la necesita realmente. Sí, hermano. Ok. Gracias, mi hermano, que el Señor le bendiga. A usted también. 713-991-5760, síganos llamando. Vendrá Jesús, así es. Adelante. Varón Erwin, Dios me le bendiga. Dios le guarde. Bueno, tenía una pregunta en cuanto a los gentiles. ¿Habían gentiles antes que nuestro Señor Jesucristo viniera? Claro, cuando se habla de gentil, el pueblo gentil es el término que se le da o que los judíos le daban a las personas no judías. Eran gentiles. Ok. Okay. Si habían, entonces... ¿Hubieron gentiles que se salvaron antes que Jesucristo viniera? Pues claro que sí. Por ejemplo, prueba de ello es todos aquellos gentiles que de una forma u otra asimilaron, se hacían prosélito judío. Un prosélito judío era alguien que no había nacido en el pueblo de Israel, no tenía el derecho de ser judío, pero que había abrazado la ley de Moisés, la practicaba. Entonces era contado como si fuera judío. Ahora bien, acuérdense que no era practicar la ley lo que le salvaba, sino el hecho de estar bajo la cobertura de la sangre que tipificaba a Jesucristo. Eso era lo que salvaba a la gente en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Ok? Amén, hermano. Dios me le bendiga. Dios le guarde a usted. Síganos llamando. Y ahí mi hermano Luis Ena sigue diciéndole que hay que velar y orar porque Cristo viene. Todos los caminos llevan al Medio Oriente. Y ahí anda la gente hablando de paz. Y que paz en el Medio Oriente. Y ya le dije, nunca ha habido paz allí. Ni habrá hasta que Cristo venga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano Erwin, mi nombre es María Murillo. Yo lo admiro a usted mucho por su programa, hermano. Le queremos mucho en el amor de Cristo. Y me da gusto saludarle. Gracias, mi hermana. Usted de las pocas que nos quieren en el amor de Cristo. Hay muchos que me tiran piedras, pero no se preocupe, que tengo una concha bien grande. Las piedras rebotan, hermana. Mire, le hablaba yo para decirle que del señor que acaba de hablar de la migraña, hermano. Ajá. A mí el señor me sanó de la migraña. Tiene como unos 15 años que me sanó, hermano. Claro. Y un hermano también ya grande de la iglesia me dijo que me tomara en la mañana un Espéreme, hermana, no puedo yo permitir que usted esté dando remedio aquí, porque si usted da ese remedio y aquel hombre se lo bebe y se envenena, a mí me van a demandar aquí. Okay. Así que, okay, hermano. Entonces que Dios me le bendiga mucho. Dios me la bendiga a usted, mi hermana, muchísimo. Amén. Sí, yo sé cuál es la ley, hermana, y cuidado, Cuando menos pensé, Él así lo ha dicho. Cristo viene, sí señor. Y aquí estamos glorificando y exaltando el nombre del Señor. Serán coronados con su gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido. Eso dicen por ahí. 713-991-5760. Adelante. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga a usted. Muchas gracias. No recuerdo exactamente en qué parte de la Biblia leí donde decía que el que bendijera a Israel, Dios lo iba a bendecir. Fue un juramento que Dios le dio a Abraham. Le dijo, bendito quien te bendiga y maldito quien te maldiga. Y obviamente Israel viene de Abraham. Y entonces ahí es donde está la promesa. ¿Tendrá que ver eso con la prosperidad que tiene Estados Unidos, hermano? Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Yo realmente no sé. Yo lo que sí sé es que Dios cumple su promesa. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo está? Yo aquí trabajando y no me pagan, hermano. Qué bueno. Oiga, aquí no en la tierra, pero allá en el cielo va a haber. Ah, ok. Prefiero entonces que me paguen allá arriba, ok. Mire, lo que pasa es de que a mí me gusta mucho el fútbol y tengo poco de haberme bautizado, no sé llamarlo. Bueno, el asunto aquí está, si usted juega fútbol cuando debe de ir a la iglesia a buscar a Dios. No, me gusta el fútbol. Bueno, ya después de que voy a la iglesia, me gusta. Bueno, si a usted le gusta el fútbol y hay un partido de fútbol en el tiempo del culto, cómprese un VCR, graba el partido de fútbol, vaya a adorar y glorifica al Señor, ora, se consagra y después mira sus partidos de fútbol. Pero no tiene nada de malo, entonces ahí andar ahí de aficionado ni nada. Pero bueno, yo con mi iglesia bueno, el punto, hay gente que son aficionados, no son aficionados al fútbol, son aficionados a los tacos. Gracias, y están tan gordos, hermano, que casi se caen en rueda. Gracias, doctor. Arriba, acuérdense que allá arriba le están pagando por el cheque porque todavía no está allá arriba. Ok, mi hermano. Está allá arriba. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Somos diálogo pastoral. Suena de nuevo la trompeta. Cristo viene. 713-991-5760. Suénela por ahí, hermano Luis. Siga haciendo su pregunta. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, una pregunta fuera del tema. A ver. ¿Cómo debe actuar una esposa cuando uno de sus hijos la insulta delante del esposo? Número uno, el esposo debe de meterse allí y decirle a su hijo, ¿sabe que usted aquí en la casa me respeta a su madre? Número uno. Número dos, quiero saber qué edad tiene ese hijo. 18. Bueno, pues allí mismo el papá debe de parecer, ¿sabe que ya usted es mayor de edad? Si usted aquí no va a respetar la casa como mayor de edad que es, agarre sus garritas, réntese un apartamento y vive en su casa como usted le dé la gana, pero aquí mientras usted esté bajo este techo, usted me respeta a mí y respeta a su madre. Pero el esposo está oyendo que el hijo la insulta. El esposo, el payaso allí es el esposo que debe de tomar la autoridad. Y la esposa constantemente le está recalcando que él, conocedor de la palabra. Repito lo que dije, el esposo es el payaso allí que no está tomando su rol. Debe de decirle al hijo, ¿sabes qué? Aquí o me respeta el hogar, y si no respeta el hogar como mayor de edad, réntese su casa y viva como se le dé la gana a usted. ¿Ok? Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo le quería hacer una pregunta. Una persona que está casada en El Salvador y lo quiere evangelizar aquí en una iglesia, ¿él puede aceptar a Cristo y congregarse? Bueno, es que aceptar a Cristo y congregarse no tiene nada que ver con casarse o no casarse. Obviamente, si está casado en El Salvador, está casado aquí, está casado en China. porque el que esté cambiado de país no anula el matrimonio. Y el estar casado no necesariamente anula que la persona acepte a Cristo. En otra palabra, estamos hablando de frijoles y arroz al mismo tiempo. Una cosa es frijol y otra cosa es arroz. Todo el mundo tiene que aceptar a Cristo, esté casado o esté soltero. Todo el mundo tiene que congregarse en una iglesia, esté casado o esté soltero. Pero si la persona está casado con una esposa en El Salvador y aquí está acompañado. Ajá, entonces el señor es un adúltero. Entonces, si está acompañado, lo que tiene que hacer es desacompañarse, porque está viviendo un adulterio, y decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, pido perdón, me arrepiento, y tiene que serle fiel a su esposa que tiene en El Salvador, o traerla para acá o irse para allá después de un tiempo. Y si no puede estar con ella porque esté sin papeles, buscar a ver cómo va a realizar su vida, porque está viviendo adúlteramente y se va, okay. y está viviendo en condenación. Entonces la iglesia que le está diciendo que Dios lo acepta así está equivocado. Claro que la iglesia está súper equivocada, porque el que cambie de iglesia, hay gente que cuando hace una chuecada en una iglesia se va a otra y le dice, no, borrón y cuenta nueva. Eso no es así. La iglesia está mal ahí si le dice que le está bien. Okay, hermano, contestaba mi pregunta. Dios. Muchísimas gracias y Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted, mi hermano. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Dice que yo quería hacerle una pregunta. A ver. ¿Usted cree que será correcto de que una pastora o muchas hermanas de la iglesia vayan pintadas de los ojos, de los labios, con aretes, con collares? Bueno, a mí me parece mal porque yo no... Bueno, esa es la opinión suya. A usted le parece mal, pero eso no necesariamente... No, porque a usted le parezca mal no significa que a Dios le parece mal. Que una mujer se arregle no tiene nada de malo. Bueno, amén. Ok, Dios le bendiga. La gente dice, a mí me parece. El asunto es que no es lo que a mí me parezca o lo que le parezca a alguien. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Señor le bendiga. Dios le bendiga. Habla el pastor Meléndez. Dios le bendiga. Felicito, hermano, por este programa que está teniendo y por advertir al pueblo. Yo soy una de las personas que creo también que la venida del Señor está cerca y predico en mi iglesia con respecto a esto. Uh-huh. Creo que estamos viviendo tiempos extraordinarios en el reloj de Dios. Y sabes que la gente está más dormida que nunca. Es increíble. Váyase a la iglesia, hermano, para que usted vea a la gente. Como que el diablo lo tiene en una maquita, de esas maquitas que se ponen en El Salvador en medio de la sala. Y durmiendo. Y hay pastores que se prestan a dormir a la gente también. Es tremendo que estamos viviendo en un tiempo, como dice la palabra, de apostasía, yo creo, y del tiempo de la venida del Señor, iba a ser así precisamente. Y concerniente a lo que está pasando en el Medio Oriente, pastor, yo creo que esto no va a parar, sino que va a incrementarse. Y lo que va a pasar es que el Señor va a venir y va a seguir cumpliéndose lo que dice la palabra. Por ejemplo, lo que dice Ezequiel 38 acerca de la invasión que vendrá de los países del norte. Ya, así es. Todos los caminos están allí preparados. Allí todo está preparado realmente. Ahorita estaba oyendo un programa este día precisamente concerniente a la energía y al petróleo, que en 10 años el petróleo puede subir a 200 el barril y esto no va a parar aquí. Bueno, y aquí la gente viene, la Biblia dice que viene hambre, viene escasez, viene, y ahí tenemos en Apocalipsis los caballos del Apocalipsis, capítulo 6 de Apocalipsis, que es lo que viene cuando ya Cristo se lleve a la iglesia. Todos los caminos van para allá, pero mi punto y el punto nuestro, hermano, es que la gente está dormida en su hamaquita. Y concerniente a la política, pastor, si saben o no saben los políticos, yo creo que al mismo tiempo, también la iglesia en cierto sentido está dormida, porque el problema, yo creo, pastor, es aquí que no se toma la palabra de Dios literalmente como está escrita. Mm. Mucho de la teología también que hay en la... Bueno, en los niveles políticos, gobierno, dice ser que es cristiano, pero no toma la palabra en serio. Mire, ninguno de esos políticos que están ahí gobernando en realmente son cristianos, ¿eh? Y no quiero comentar algunas cosas, pero yo sé por qué digo lo que digo. Ok, gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Pastor, sigue adelante y estamos orando. Amén. Hacia adelante a usted, mi hermano. 713-991-5760. Síganos llamando. 5 minutos y nos vamos. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Llamada por aquí. Buenas tardes. El Señor le bendiga, pastor. Amén. Una pregunta. ¿Uno puede ser apóstata sin saberlo? O sea, por ejemplo, siguiendo una falsa doctrina. Yo he dicho que existe, existe, por ejemplo, lo que se llama el confundido. El líder confundido, hablando de liderato, es aquel que cree que está en la verdad, pero no lo está. Esa gente, Dios en su misericordia, lo expone a la verdad, de alguna u otra manera. Y cuando ya saben la verdad y deciden seguir la mentira, ya no están confundidos, entonces ya saben. ¿Okay? En ese momento entra la apostasía. Exacto. Okay. Okay. Pero el que alguien esté confundido no significa que no sea responsable delante de Dios. ¿Okay? Claro. Dios le bendiga a usted, amén. 713-991-5760. Los que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Llamada, buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, una pregunta. Cuando Herodes se lavó las manos, que dijo que él estaba libre. Herodes no se lavó las manos, fue Pilatos. Digo, perdón. Pilatos. Pilatos, perdón. Okay. Cuando él se lavó las manos y dijo que él estaba libre de la sangre del Señor Jesucristo, igual él iba a recibir el castigo por haber hecho eso. Claro que no estaba libre. ¿Por qué? Número uno, es como si un juez aquí en la tierra, imagínese que alguien, que Dios lo tenga para poner, dar justicia. No hay autoridad si no viene de parte de Dios, dice la Biblia. Imagínense que el juez en la corte ahí en el downtown le pongan a alguien que él sabe que es inocente y de repente él diga, bueno, por la presión política que me han puesto, me voy a lavar las manos y yo que estoy para dar justicia aquí, le voy a quitar la justicia al inocente y ustedes hagan con él lo que quieran. ¿Cree usted que ese juez no es culpable? No, completamente. Bueno, exactamente. Entonces, Pilatos es culpable porque él estaba como magistrado para impartir justicia y él permitió que se cometiera una injusticia cuando él tenía la autoridad para evitarlo. Ah, bueno. ¿Ah, okay? Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Yo no quisiera estar en los zapatos de Pilatos. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Señor Jesús, lo bendiga. Adelante. Tengo dos preguntas. Adelante. Me las puede contestar. Una pregunta. ¿Usted cree que Jesús es Dios? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor. Dios le bendiga y le guarde a usted. Es un comentario, a la vez una pregunta referente a lo que usted ha hablado sobre la situación bélica en el Medio Oriente. Todos sabemos muy bien, bueno, los que leemos un poco estamos informados de que la guerrilla nació a raíz de la ocupación israelí en el sur del Líbano. Bueno, ¿cómo que la guerrilla nació a través de la ocupación israelí? ¿De qué estamos hablando? Sí, porque recuerde usted que a finales de los 70 Israel... Hermano, por lo que veo, usted no escuchó lo que yo dije. Yo le hice la historia, hermano, desde el comienzo de la civilización. Le he dicho la historia del conflicto. Yo estoy de acuerdo del conflicto, que es actual. O sea, es antiguo. Y la otra cosa, Israel no ha ocupado nada. Eso de ocupación, porque lo que hoy se llama los territorios ocupados, eso es, bíblicamente hablando, históricamente hablando, Judea y Samaria. Y Judea, bueno, pastor, si tocó ese tema, o sea, yo no puedo ocupar la propiedad, digamos... No, estamos hablando de Judea... No. Estamos hablando de Judea y Samaria. Y Judea y Samaria, ¿cómo Jerusalén va a ser territorio ocupado si Jerusalén es la capital de Israel desde hace 3.000 años y Jerusalén la fundó como capital de Israel el rey David? Se llama la ciudad de David. Entonces no es el problema, que el concepto árabe palestino comienzan a hablarme de historia del año 48, y la historia no comienza en el año 48. Pastor, simplemente yo me quería enfocar en más que todo en estos 23 años de hostigamiento. Sí, pero volvemos vuelvo y le digo, si nos enfocamos en estos 23 años, estamos, hermanos, apenas en la parte final de la historia. Para nosotros saber de qué estamos hablando y por qué estamos, tenemos que irnos al comienzo, al principio. ¿Okay? Ya tengo que irme, Dios me lo bendiga mucho. Amén, creo que hay una llamada 30 segundos por aquí, no había nadie. Muy bien, ya nos vamos, se acabó el tiempo, Dios me lo bendiga, y con la ayuda del Señor será hasta el día de mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.